Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoy, maestro aquí en la UDEM, y arrancamos un programa nuevo relativo a la antropología religiosa y la arqueología aquí en México. Nuestro programa tratará de presentar un tema a la semana, un tema principal, y luego, después de explicar todo este dossier, lo que va a ser este tema, vamos a presentar una bibliografía relacionada con el tema, terminando nuestro programa con las noticias en temas arqueológicos y antropológicos aquí en México y en América Central. Empezaremos hoy por un tema sumamente importante para los arqueólogos y los antropólogos. Hace unos cuantos días, unos 15 días, se inauguró una exposición muy importante en el Museo Nacional de Antropología, en el DF, que se llama 6 ciudades de Mesoamérica. Y se trata aquí de desarrollar, de promover unas 6 ciudades de Mesoamérica, que son las ciudades de Palenque, del Tajín, en el estado de Veracruz, de Monte Arbal, en el estado de Oaxaca, de Tenochtitlán y Tlatelolco, en el mismo DF. Esta exposición tiene por misma razón lo que son los últimos desarrollos arqueológicos y las excavaciones que se hicieron en los 15-20 últimos años con piezas que son totalmente inéditas y nunca mostradas al público. En este caso, queremos destacar lo que el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia promovió en su página de internet. En particular, lo que son los dinteles, tres dinteles de prehispánicos de Tlatelolco. Esos dinteles fueron descubiertos al inicio de los 90s y resultó que eran bastante gastados por el lugar donde se encontraban, o sea, a nivel freático, y venían muy, muy húmedos. Lo interesante aquí es que esos dinteles vienen esculpidos y a pesar de su peso de 200 kilos más o menos y de medidas muy, muy impresionantes resulta muy, muy interesante ver esos elementos, y tienen en particular el detalle de ser esculpidos. Resulta también muy interesante en la página de Linda cómo se explica la restauración y la conservación de esos dinteles, que trataron de rescatarlos para evitar su putrefacción, trataron de restaurarlo con un sistema de conservación que se llama a tipo de madera. En este caso, lo que se hizo fue sacar la madera de manera paulatina por medio de la sustitución del líquido, del agua, por un polímero, de tal forma que se conserve el volumen y la forma de cada pieza. Entonces, es la primera vez que se exponen esos dinteles esculpidos, que son originarios aparentemente de un solo templo que estaban en el recinto sagrado de Tlatelolco en el DF actualmente. Otra pieza que se tiene que señalar aquí es un monolito que fue encontrado en la ciudad de Teotihuacán. Sabemos que Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más antiguas y más frecuentadas de toda la República. No se sabe exactamente qué pueblo vivió ahí, supuestamente era un pueblo de idioma náhuatl. Y lo interesante aquí fue unos 3 monumentos que se exponen por primera vez en la misma exposición, curada por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. En este caso, los 3 monumentos se pueden detallar de la forma siguiente. Primero, hay un monolito bastante extraño por los arqueólogos porque no se pudo establecer de qué deidad se trataba. Entonces, Esta pieza, que aproximadamente es del siglo I o siglo II después de Cristo, tiene también unas medidas interesantes de alrededor de 1 metro, pero tiene una iconografía que no se puede realmente comparar con otras divinidades, otras deidades que también existen en Teotihuacán. Pienso en particular a Tlaloc o a Quetzalcóatl. Los mismos arqueólogos entonces se quedan frente a un acertijo. No obstante, resulta que este monolito podía estar relacionado con una deidad terrestre, puesto que sus elementos iconográficos principales son ojos muy grandes y una boca sin mandíbula. Aparte de este monumento, de este monolito, se encuentra una escultura del dios Huehuetenot que ya está mucho más conocido en la ciudad de Teotihuacán. Y otro elemento que también se va a explorar por primera vez es otra pieza mucho más alta, de 130 centímetros. Terminamos mencionando de esta exposición que se rescata las columnas del Tajín que vienen hechos con discos, algo que es muy, muy extraño también en Mesoamérica, que no se encuentra en otras partes. Y resulta que todos esos elementos se pueden a visitar actualmente en el Museo Nacional de Antropología. Si quieren ir al DF durante la Semana Santa, y pueden acudir directamente en el museo, y el precio para entrar a la exposición ya está incluido en su boleto. No obstante, tienen también bastantes informaciones en la internet que se puede bajar o consultar fácilmente. Ahí estaba entonces nuestro primer tema, el tema principal de nuestro programa. Regresamos después de esta pausa. Regresamos a nuestro programa Raíces, abordando la bibliografía que se puede conseguir en cuanto al tema que desarrollamos y que explicamos justo antes nuestro corte. Empezando con la revista Arqueología Mexicana, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A pesar de ser una revista de divulgación, es una revista que es bastante completa y que contiene información de datos que nos permitiría entender mejor la visita de la exposición. En este caso, pienso en número 100. Porque el tema mismo del número 107 de Arqueología Mexicana viene como con el título de las ciudades en Mesoamérica. Y de hecho, los mejores especialistas, que sean arqueólogos, antropólogos, arquitectos, restauradores, publicaron una serie de artículos muy interesantes sobre las ciudades que podemos ver en la exposición. En este caso, repito, Tenochtitlán. También tenemos la ciudad del Tajín, la ciudad de Palenque en Chiapas. También la ciudad de Monte Albán en Oaxaca. Entonces, ahí tenemos toda una serie de informaciones, tanto a la arquitectura propia de cada sitio, pero también a la evolución de cada ciudad relacionado con su entorno. Yo considero que es un poquito triste ver que siempre quedamos con las mismas ciudades expuestas. O sea, siempre se trata de ver Tenochtitlán, Teotihuacán, pero ni siquiera en esta exposición ni se va a hablar, por ejemplo, de una ciudad importante como Uxmal o de ciudades que son quizás no tan conocidas, pero una ciudad como Calakmul, que está muy grande, el sitio también de Coba en Quintana Roo. Entonces, hubiera sido muy interesante, creo, que los curadores de la exposición pudieran presentar otras ciudades que las que siempre conocemos. Claro que siempre hay nuevos datos y se tienen que divulgar, comunicar al público. Pero bueno, entonces nada más este pequeño detalle. Pasando a referencias, digamos, más propias a cada ciudad, hay que destacar una serie de libros que está publicado por el Colegio Mexicano y también por el Fondo de Cultura Económica. Estas series de libros también son libros de divulgación, pero están muy actualizados. Empezando con uno de los primeros que fueron publicados fue el libro sobre Tenochtitlán y fue publicado y preparado por el maestro Matos Moctezuma, también autor del libro sobre Teotihuacán. Existe también un libro sobre el Tajín, el sitio famoso de Veracruz, y su autor es Sara Ladrón de Guevara, que conoce muy bien la zona arqueológica y todos los descubrimientos que se hicieron durante los 20 a 30 últimos años. Son libros que son muy accesibles en cuanto a precio, tienen excelentes reproducciones. También podemos mencionar el libro que escribió Joyce Marcus sobre Monte Albán. Y existe un último libro que se trata de Páquime, una ciudad poco conocida y por la cual tenemos muy poca información. Entonces, ahí nos quedamos con nuestra sección de bibliografía y reseñas relacionadas con nuestro tema principal, que es la exposición Seis ciudades de Mesoamérica. Regresamos después de un corte. Thank you. Bueno, regresamos de nuestro corte ahorita con los últimos acontecimientos de la arqueología y la antropología aquí en México, empezando con una serie de excavaciones de resultados de excavaciones que se dieron a conocer vía la página internet del INAH. Empezamos con una noticia de arqueoastronomía en el sitio yucateco de Acanqué, situado, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Mérida. Y ahí los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un pozo que aparentemente pudiera haber servido como observatorio astronómico. Entonces es algo muy inédito hasta ahorita en la ciudad de Acanqué, sabiendo que aparte esa ciudad es una ciudad muy peculiar donde los vestigios prehispánicos están directamente todavía están en el centro de la ciudad, hasta una pirámide se encuentra al lado de la iglesia del pueblo. Pasamos luego al sitio de Lagartejo en Chiapas. Ahí en Lagartejo, los arqueólogos por primera vez en 13 años de campañas arqueológicas encontraron objetos de cobre. Este descubrimiento dejó sorprendidos a los arqueólogos porque no saben exactamente cuál podría ser el origen de esos artefactos, que son unas orejas, unos pendientes en forma de serpiente o de lagarto. En este caso, los arqueólogos emiten la hipótesis según la cual el nombre lagartejo ya era el mismo en la época clásica cuando se desarrolló este sitio arqueológico. Lo interesante aquí es que Lagartejo es un sitio aparte que conoció una ocupación desde el clásico, el primer siglo después de Cristo, hasta la llegada de los españoles, más o menos, un poquito antes. Ahí están los últimos acontecimientos de excavaciones. Bien, terminamos con una pequeña noticia que lamentablemente nos enseña también que la inseguridad puede alcanzar a los arqueólogos y los antropólogos. En el periódico Reforma, a la fecha de 21 de marzo, se comentaba de la dificultad que encuentran los arqueólogos para hacer su trabajo correctamente en en varias zonas arqueológicas y en varios estados. Pensó en particular a la zona de Paquimé, Chihuahua, o también en Sinaloa, o también más recientemente en el Cerro del Teúl, Zacatecas. Hay toda una serie de zonas arqueológicas que están amenazadas por la violencia, a tal punto que un arqueólogo muy conocido en nuestra área, que es el doctor Ángel García Cook, fue asaltado en el sitio poblano de Cantona. Y ahí tenía el sueldo de sus empleados y de sus 50 trabajadores y lo asaltaron unos delincuentes. La pregunta que podemos hacer relativo a esta noticia bastante preocupante es cuál va a ser la política del INAH para garantizar la seguridad de sus empleados. Pasamos a otras exposiciones. Hablamos de seis ciudades de Mesoamérica, pero también hay que destacar una serie de exposiciones que el gobierno federal, la CONACULTA y en particular el INAH proponen al público a través de todo el país. Una de esas exposiciones que se va a desarrollar en dos museos, el Museo Nacional de Arte y el Museo Nacional de Antropología, se llama Vuelo de las Imágenes. Ahí se trata de presentar al público el arte plumario en colecciones mexicanas, extranjeras, privadas, de toda una serie de artefactos, en total 430 piezas, que van de la época prehispánica hasta el siglo XIX. La primera parte se va a poder visitar desde hoy hasta el mes de mayo, y luego la segunda parte se podrá ver directamente en el Museo Nacional de Antropología. Creo que sí es muy importante destacar esta exposición porque tenemos muy pocas exposiciones sobre este tema del arte plumario. Continuamos luego con dos exposiciones que están delocalizadas, pero que fueron presentadas primero en la ciudad, bueno, fuera de país, de hecho, pensando en la exposición Moctezuma II. Esta exposición ocurrió por primera vez hace casi 2 años en la ciudad de Londres, en Inglaterra, con una colección impresionante de objetos traídos desde México y también visibles en otras partes de Europa. Y por primera vez, después del DF, se propone esta exposición en la ciudad de Torreón, Coahuila. Ya está inaugurada desde unos cuantos días. Está un poquito lejos del Monterrey, pero a lo mejor por si alguien se quiere echar la vuelta hasta Torreón, vale la pena visitar esta exposición, que no va a contener la cantidad de objetos que podía tener tanto en Londres como en el DF luego. Y terminamos esta sección de exposiciones con una exposición que se llama Rostros de la Divinidad. Esta exposición originalmente debía estar propuesta al público francés en el marco del Año de México en Francia. Y después el fracaso de esos eventos culturales y sociales, se decidió regresar todas esas piezas que son mosaicos de jade, representando mascarones de dirigentes, se repatriaron esas piezas y se van a exponer en la ciudad de Morelia, Michoacán, antes aparentemente una gira en toda la República Mexicana. Esperamos que podamos ver esta exposición aquí en Monterrey pronto. Ahí está, en cuanto a exposiciones, terminamos con unos eventos académicos. Lamentablemente aquí en Monterrey no tenemos todas las opciones que pueden tener en el DF, por ejemplo, pero hay que descartar un evento que empezó en Puebla, donde se trata de presentar la cultura náhuatl. Y van a ser 3 días hasta el día 27 en total para que puedan asistir a esos eventos, acaso que vayan a Puebla. Donde van a presentar ponencias, conferencias, tanto sobre la cultura náhuatl, sobre la poesía, la literatura, aspectos entonces tanto antiguos como modernos de la cultura náhuatl. El otro evento importante que va a arrancar este fin de semana no va a ocurrir aquí en México, sino más bien en Texas, en la ciudad de Austin, Texas. La Universidad de Texas tiene un departamento de epigrafía maya muy, muy desarrollado, a la prueba a la vanguardia de todo lo que es epigrafía maya. Y cada año se organizan lo que son los encuentros mayas, lo que llaman Maya Meetings. Entonces son unos 4 o 5 días de primero de taller donde los participantes pueden aprender, tener las bases, digamos, de la epigrafía maya, para luego durante 2 días van a presentar conferencias sobre los últimos avances en materia de epigrafía maya a través de toda la zona maya que sea Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guatemala, Belice, todo lo que es el área maya. Terminamos entonces nuestro programa Raíces. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les saluda Bertrand Lobjoie, maestro francés de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Raíces.